Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Ocho de la mañana, un minuto en la emisora de la familia. Muy buenos días, apreciables amigos. Un placer bastante grande estar ya por acá con ustedes para llevarles, como siempre los jueves, los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Un saludo cordial para todos ustedes. Les enviamos el mejor saludo para quienes a esta hora pues ya se encuentran en sintonía de la emisora de la familia. La mañana de este jueves, una mañana bastante soleadita en el valle de la ciudad de Quetzaltenango. Con el permiso que ustedes se merecen, apreciables amigos, vamos a darle inicio a los 40, así no, son 90, a los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, estamos iniciando el programa de esta mañana con esta bonita canción que tiene el título de Arcoíris. y es lo que muchos quieren ahora en esta época de lluvia, arcoíris. Saludos para nuestros amigos especiales del día jueves a través de la Estación de la Familia. Estamos en la presentación del programa Remembranzas TGD. Ya desde empezar a platicar con ustedes, vamos a escuchar esta otra petición que tenemos a través de estos 90 minutos en la emisora de la familia. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Sonia Amilza con esta bonita canción que se llama Pídeme. Así se llama la canción que nos ha interpretado Sonia Amilza en el programa de esta mañana. Esta mañana, en los 90 minutos del programa Remembranzas TGD, vamos a platicar algo muy importante de este bello lugar de donde han salido grandes músicos, grandes cantantes, grandes directores de marimba, de orquestas, de bandas, cuna de músicos entre luces y sombra. Me refiero al Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, que es un centro que prepara a grandes artistas, pero afronta también varias dificultades. Les quiero contar, les cuento que el Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara se llegó a fundar por el maestro italiano Juan Averle, esto hace más de 151 años, unos 153 años tal vez. En el año de 1873, su primera sede fue el convento de la iglesia de Santo Domingo, donde se encuentra la Virgen del Rosario. Y acababa de ser expropiado a los dominicos. El principal objetivo en ese momento fue el de formar profesores de música, ahí en el Conservatorio Nacional. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana. Y rápidamente vamos a complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8 de Quetzaltenango. Al pasar por las majadas, yo vi una sanjuanerita los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la estía que me dejó enamorado y yo siempre le esperaba cuando venía del mercado. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, Sanjuanerita, si me llegas a querer, seas mi mujer. Todos los días pasaba con su canasto de flores y yo siempre la esperaba darle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con su trenza, porque decía la estía que me tenía vergüenza. Sanjuanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, Sanjuanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo seas mi mujer. Sanjuanerita preciosa, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Con esta bonita canción, muy guatemalteca, La Sanjuanerita, hemos tenido el gusto de complacer a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos sintoniza en la zona 8 de Quetzaltenango. Pues estábamos hablando de este centro de enseñanza que tiene mucha historia y que, como yo les comentaba, el Conservatorio Nacional de Música se fundó también por el italiano Juan Averle hace 152 años. En 1873 su primera sede fue el Convento de Santo Domingo. Bueno, pues su primer director fue el mismo maestro Averle, y los primeros cuatro alumnos inscritos fueron Víctor Manuel Figueroa, Juan Cividanes, Alfonso Méndez y Salvador Iriarte, en calidad de estudiantes internos. Poco tiempo después ya contaba con 52 alumnos externos y 20 internos. Averle financiaba con su propio dinero el Conservatorio Nacional de Guatemala, la Sociedad Filarmónica de Guatemala, que dirigía, y aportaba de otros fondos, pues también colaboró bastante. El 17 de febrero de 1875, el presidente Justo Rufino Barrios autorizó la cantidad de $165 semanales para financiar el conservatorio. Pero este apoyo solamente duró 2 años, por lo que tuvo que cerrarse en el año de 1877, y Averle recibió algunos fondos particulares, pero no fueron suficientes, por lo que tuvo que cerrar las puertas de esta institución, y él se traslada a vivir a la hermana República de México. Bueno, vamos a continuar con el programa, y es el programa Remembranzas TGD, y platicando del Conservatorio Nacional de Guatemala. La participación de Julio Flores Quesada con esta bonita canción, Una Caricia para Ti.

levanta la mano si tú ves telenovela. Pero levanta la mano si tú ves telenovela. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Es la chica de los ojos café y es mi chica de los ojos café. Hemos escuchado la participación del grupo Brand Lee, que nos ha interpretado La Chica de los Ojos Cafés a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, y comentando datos importantes del Conservatorio Nacional de Música en la capital de Guatemala, que tuvo que cerrar sus puertas en 1877 porque solamente los fondos se destinaron para 2 años, por lo que cerró sus puertas y el director se traslada a vivir a la hermana República del Salvador. Y fue así como un 3 de agosto de 1880 fue retomado el proyecto del conservatorio. Abrió sus puertas en el convento de la Merced en la capital de Guatemala. Los estudiantes inscritos fueron los de la sección de música del Instituto de Artes y de Oficios, los de la Escuela de Sustitutos Músicos Militares, los estudiantes del primer conservatorio. Debido al prestigio que había adquirido el conservatorio y sus alumnos, pues fue así como Justo Rufino Barrios aumentó el presupuesto y lo puso como dependencia de la Secretaría de la Institución Pública. Conservatorio Nacional Germán Alcántara en la capital de Guatemala. Estamos saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a enviar saludos hasta Paterson, Nueva Jersey, que nos escribe aquí en nuestra página web. Dice: bienvenido Mr. Lito, qué buena onda tenerlo en nuestra casa. Favor de complacerme con Armonía en Tinieblas. Be careful of the blood. Beware of the body. Hale, hale, and sai di fronte in fronte, e tu di to, cannovero di qua, e flash, e flash, di carbo o di blan. Di quello di blodi, sai di fronte in fronte, bueno, para complacer a Maco Leiva, allá en Paterson, Nueva Jersey, hemos escuchado la participación de Armonía en Tinieblas, interpretando La Burbuja, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGV. Pues hablando del Conservatorio Nacional de Música en la capital de Guatemala, en 1883, se traslada al local donde había funcionado la Escuela de San José de Calasanz y donde se encontraba en ese momento el Colegio El Progreso. En esa nueva ubicación recibió el nombre de Escuela Nacional de Música y Declamación. Su director fue José Cayán. Se impartían clases de música vocal e instrumental, declamación lírica y también dramática. Cuando el director Cayano se retiró, lo sustituyó el director de la banda marcial de Guatemala, que fue don Emilio. Por iniciativa de estos últimos, el conservatorio pasó a ser dependencia del Ministerio de Guerra. Pero el cambio no fue positivo, ya que en 1886, durante el gobierno de Manuel Isandro Barías, este señor que había llegado en la dirección de la institución fue sustituido por el maestro Leopoldo Cantilena. También disuelto a la tutela, devuelto a la tutela de la Secretaría de Institución Pública. Ya en 1891 fue trasladado a la Tercera Avenida entre Tercera y Cuarta y Quinta Calle en el año de 1911 a las 12 Avenida, frente a la Iglesia de Santo Domingo. Ahí también ocupó este lugar el Conservatorio Nacional. Pues esta actividad fue muy importante para muchos que tuvieron la necesidad de aprender música, de cantar, de declamar, porque así fue como para esto fue creada la institución. Como les vuelvo a recordar, en 1891 fue trasladado a la Tercera Avenida entre Cuarta y Quinta Calle y en 1911 se llegó a cambiar de nuevo a la 12 Avenida frente a la Iglesia de Santo Domingo, lo que ahora es Basílica Santo Domingo de Nuestra Señora del Rosario, en la capital de Guatemala. Ya tuvimos el gusto de complacer a Maco Leiva. Saludos para Carlito Xicará, también para Doña Connie Guerra, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Tenía que suceder, al fin te has convencido que no puedes vivir separada de mí. El quererme olvidar de nada te ha valido, y tu orgullo por fin se ha venido a rendir. Estamos en las mismas condiciones, borrarte de mi mente no he podido. Sé que has tenido crueles decepciones, y como yo sufrí, sé que has sufrido. Si quieres que empecemos nuevamente, con una condición vuelvo contigo. Hay que olvidar lo que no